dedica el momento. Tony Dice, hey chula, yo que tú me abrocho el cinturón. Doble U con Yandel, Tony Dice, suba. Bailar con ella es una sensación terrible. Es como si chambeara.